noche sin fin. Metal en las venas y cultura en la piel. Anime y juegos, cosas bien geeks. Historias y anécdotas en la radio mil. Hablamos de todo lo que es genial. Películas clásicas y series sin igual. Entre riffs y beats comienza el ritual. En Metal Freak nunca nada es normal. Metal Freak en el aire está. Metal Freak, un programa singular. Cine, juegos y cultura pop. Aquí no hay stop. Metal Freak en el aire está. Metal Freak, un programa singular. Cine, juegos y cultura pop. Aquí no hay stop. Metal Freak. Va a alucinar. Bienvenidos, este es un programa más de Metal Freaks. Aquí quien les habla, el verde, que no es más verde, o que siempre será verde, ya no sabemos ni qué color es. A mi derecha Oli. Y a mi izquierda, el que llega tarde. Perdón. Ay, yo iba a decir que lo echamos. Perdón. No, no llegamos a echarlo, no pudimos. Yo estoy desde antes que vos aquí. Se aferró como garrapata. A su lugar. Acá. Exactamente. ¿Y quién nos musicaliza siempre? El diablo. ¿Qué onda, gente? ¿Qué cuentan? Se quedó recalculando. No, es que estoy acá queriendo abrir el Meet y así preparamos la entrevista que estamos por tener. Exactamente, mira lo que te traje. Exactamente. Hoy es un día de entrevistas, hoy es un día de, vamos a decir, contenido entre comillas, me parece, ¿no? De contenido azul. De contenido. Imagínense que las O son ceros. ¿De qué color el contenido? Che, está muy bueno. ¿Lo puedo mostrar este dibujazo? ¿Como el mar azul? Azul, sí, puede ser. Sí, ponele que azul. Ponele. Porque acá se hace arte. Así que mientras estamos en el programa, tenemos que estar pintando un dibujito. ¿Le podemos poner acá un cuerno? Arre, ya no. Loco, es que yo no puedo cazar demonios, Arre, sin un cuerno. Con todo lo que ya llevamos puesto, ya creo que no nos hace falta otra en el dibujo. Tengo orejitas. ¿Qué vamos a estar teniendo hoy? Hablamos de contenido. A ver, ¿qué vamos a estar teniendo hoy? ¿Qué vamos a estar teniendo hoy? Bien, como dijimos recién, vamos a estar, por un lado, con una entrevista telefónica, ahora en breves nomás. Ya acá estoy armando la sala para la entrevista. Y por otro lado, hoy tenemos temática fantasmas. Yeah, noche de terror. Fantasmas. Sí, ¡hola! Yo fantasma. No, yo le gano. Yo te gano. Sí, es verdad. Yo te gano. Yo ya le dije a él que tiene el poder sobre las fantasmiadas. Qué difícil. Claro. Me dicen pegajoso. El más Gasper de todos los Gaspers. ¿Sí? No, Gasper, encima no, Casper, no, Gasper. Gasper, no. Me gusta decir Gasper. Gasper. Muy 2000 de tu parte. Gasparín y Casper, ¿viste? Gasper. Muy 2000 de tu parte. Sí, tal Gasper. Cual. No sé si se entiende. ¡Miau! Vamos a hablar un poquito justamente de las típicas series que nosotros veíamos en los 90. Oh. Yo tiré ahí un par de... No, un par no. Una cosa sola, que era la que me correspondía a mí. y bueno, nada. Pero bajá la persiana, tendrías que haber puesto lo tuyo, ¿entendés? Un reel o una story. También, sí. Pero bueno. ¿Colgaste? Tiene un poquito de música ahí también. No, no, pasa que hoy fue un día, fue una semana bastante caótica. Vamos hablando, no, chicos, yo no sé ni qué, por qué estoy acá. Sí, no puedo. Nos trajo el viento. Hoy nos trajo el viento, ¿no? Sí. Hoy tal cual, nos trajo el viento a todos. Pará, ¿por qué lo dicen? ¿De qué no me enteré? ¿Qué es lo que yo no sé de afuera que ustedes sí saben? No, que tuvimos una semana caótica. Ah. En el sentido de... ¿Qué te pensaste? Que había una tormenta. Oh, sí, puede ser. La estaba una tormenta de amor, ¿no? Con esta camisa. Una tormenta de amor. Le sale el Backstreet Boy de adentro, boludo. No, amigo, no. Bueno. No, tranquilo. Es la normalidad de nuestras vidas esta. Es nuestra vida real. Bueno, sufre en silencio. Es nuestro propio reality. Es nuestro propio reality. De si tuviésemos una cámara atrás 24/7, nos llenamos de plata, te aviso. Olvídate. De una. Sí, ¿qué no? ¿Qué no? Decir, yo termino refunado. Sí, y fumado también. Sí, también. Fumado y funado. No, nosotros ya seríamos los contra mil funados de los funados. ¿Sabes que sí? Uf. No, pero mejor no. Es como hablar en el bar, ¿viste? Cuando nos juntamos a la noche, bueno, no lo hacemos hace un montón, pero Gonza, que trabaja en el bar, yo vivo o vivía prácticamente todos los fines de semana con Gonza en el bar, o con Belcam o con Rubén, y decíamos sarta de cosas, chicos, y muchas veces salíamos en vivo, porque nosotros poníamos Instagram en vivo, ¿para qué? Al otro día veíamos ese vivo y lo tenía que borrar. Esos directos nocturnos. Los he enganchado alguna que otra vez. Pero uno se pone a conversar como si estuvieses tomando una birra en tu casa con fulano o mengano. Y te olvidas del directo. Y te olvidas de que estás en vivo y después te querés coser. A ver, bueno. Ustedes van a seguir remándola un ratito mientras yo me voy a parar para leer porque estoy chicato. Y la vejez. La vejez, amigo. Yo creo que si nosotros no tendríamos, o sea, no veríamos los micrófonos, no tuviésemos sería cualquier cosa esto. Igual está bueno la realidad. O sea, a ver, si yo tengo una opinión sobre, ¿por qué la voy a esconder demasiado? No, obvio, no, es que ni siquiera esconderla. ¿Qué dicen, qué no dicen? Bla, bla, bla, bla, bla, bla. A veces uno quiere ser políticamente correcto y a veces a mí me saca un poquito. Bueno, a mí también me pasa eso de a veces porque tener que... Porque herís susceptibilidades, como que tenés que ser un poco con el otro, de no, viste, joderle mucho la existencia, porque si decís A, le molesta, si decís B, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces uno se cuida a veces es que en público. No sé qué es peor, a ver, si cuidarse lo que decir pero... o tener una doble vara. Es como, viste, que sos re careta. Me siento re careta, boludo. Posta. ¿Llegamos? ¿Qué? No me corté lo que estoy diciendo, loco. Te estamos re inspirados, amigo. Pará, estamos hablando de... No los estaba cortando ni nada. Tengo razón. Dije, bueno, tal cual. Estaba por decir, busco de momento mi... Hola a todos del otro lado desde TikTok. No, decía que no sé qué es peor, si callarse o medirse o tener una doble vara. Cómo odio la gente doble vara. Hace poco... Dios mío. Hace poco tuvimos que callar a uno, así. Pero bueno. Para, no me ¿nosotros? Algo o así. En tu casa, o no sé. Prácticamente yo, pero... Yo me pierdo, boludo, porque a veces no... No sigo la charla para no querer cagarla, ¿viste? Digo, ¿qué me está hablando? Me olvido. No, ¿cómo es esto? Cuando hablamos de herir susceptibilidades o de herir a ciertas personas que tienen problemas consigo mismo, que de repente justamente una persona que defiende eso y que dice no hay que hacerlo, pero lo hace. Y lo hace. ¿Entendés? Hijo de una gran. Ponete de acuerdo, güey. Es como que dale. Entonces hay ya entendí. Yo sé que a veces soy medio mierda, perdón la expresión, no, pero soy medio mierda para decir las cosas y freno muy de seco, pero la verdad que ya... A mí me pasaba eso antes, ¿te acordás? Que antes era la cara de la verga. Te juro que extraño a Salle. Boludo. La extraño. Después, boludo, con el tiempo, no sé si me fui sensibilizando, no sé cómo decirlo, me pasaron un montón de cosas que como que intento mantener la distancia igualmente de la gente, pero no les digo con toda esa caquez mía. Me encanta, ¿entendés? No mando a la gente tan a la mierda como antes. Como Gracias, que les tengo más paciencia, boludo. No sé si está bien o no tengo idea, pero qué sé yo. No es que me disguste tampoco. No, pero es, bueno, también a mí me pasa. Antes era muy inconsciente, igual. Sí, bueno, justamente creo que O sea, yo por lo menos lo que fue después un poco de la pandemia, un par de años más, y bueno, vos todo lo que te pasó, creo que, cada uno por su lado y a su manera se dio cuenta de ciertas cosas que tiene uno. Claro. Y aprendió a medirlas. Sí, de una, es eso, ¿no? Uy, sí. Aprendimos, boludo, wow. Hemos aprendido. Hemos aprendido a moderarnos nosotros, ¿viste? Somos nuestros propios moderadores. Pero me doy cuenta ahora de que antes no me daba cuenta. La paradoja. No me daba cuenta, boludo, te mandaba a cagar y para mí como que... Bueno, yo en ese sentido... Y me chupaba tres huevos, ¿entendés? Yo a veces extraño un poco esa Aye que venía sí. Y que me la metía en el medio de la trompa y... Al toque, no importaba nada. Y está todo bien. Porque te la podían buscar en el medio de la trompa, pero a los 10 minutos estaba todo bien, porque ya está, ya lo hizo. No tengo palabras, boludo, para decir, porque es como que... No lo hacía claramente consciente del otro, ¿entendés? Como que para mí... Bueno, si no, te gusta sí, se bien, entiende, si se no. entiende. Y ahora, bueno, me mido un poquito más. Sí, a veces no habría que, con ciertas personas no habría que medirse tanto. Un poquito. Pero bueno. Un poquito. No. Pero ya, viste cero. Que tengo mucha paciencia, boludo. Sí, últimamente demasiada. Hoy me tocaron un tema, digo, estoy recaliente, estoy enojada. Tengo ganas de hacer un scratch ahora público, pero me voy a contener. No. ¿Saben por qué me voy a contener? Porque todavía no tengo mi dinero en mis manos, por eso me voy a contener. Pero nada, esta historia continuará. Esta historia empieza con él. ¡Metal Freaks denuncia! Podríamos hacer el sonido del Dragon, llamando al Dragon Sword, y poner la denuncia. Está buena esa. Sí. Es linda idea. Mientras yo acá sigo ¿estás peleando. ¿Estás bien, Gonza? No, acá no estaría... No estaría nada bien. No estaría conectando. No estaría pudiendo conectarse nuestro invitado a la charla. Ah, ok. Así que... Bueno, vamos a contar un poquito entonces. Yo en mi caso elegí cierta historia para hoy. Vamos a decirle, después la desarrollamos un poco. Pero elegí hablar un poquito así a grandes rasgos de Le temes a la oscuridad. Lo subí ayer, lo subí. Así que nada, no sé si recuerdan esta serie del otro lado. Así que nada, vayan sacando cartuchos viejos para recordar sus vidas pasadas. VHS. Pará, aparte, vos decís cartuchos y lo primero que te acordás es... Yo me acuerdo del Family. Soplame cartucho, mami. Soplame el cartucho, claro. En fin, bueno, chicos, me fui muy al recuerdo, perdón. ¡Qué recuerdos! Vamos, recordando, soplando cartucho. ¿Te acordás cuando te soplaban el cartucho? ¡Apa! Uf, no sabés. Le sacaban la tierra, dijo. Muy de los 90. No, Dios. Apa. Muy de los 80, 90, pero tal cual, ¿eh? Terminan diciendo cualquier cosa, yo no sé. El family game. Boludo. ¿Qué hice? Tu historia, ¿te acordás cuál era tu historia? ¿O te lo mío es Cuentos de la Cripta. También, épico. Pero ¿por qué elegí Cuentos de la Cripta? No por la serie en sí, sino por una de las películas. ¿Ah? Que hace no mucho, creo que fue hace uno o dos años, la vi de vuelta. Y más allá de que es una película muy bizarra, cómo está contada, los efectos especiales, los actores, que tiene dos actores muy buenos, la historia que tiene que ver con la Biblia también, es muy buena la película. ¡Ah, Dios! Sí, tal cual, con Dios, sí. Sí, sí, sí. ¿Trajiste el agua bendita? Estamos ya casi. ¿Casi que estamos? Casi que estamos para tener ya la entrevista. Así que, ¿les parece si mandamos un temita? ¿Cómo mandale, no? Mándale. Vamos a ir con algo un poquito freak. Vamos a escuchar una banda llamada The Merkins. Oh. Pero que suelen cambiar de nombre cada vez que hacen algún video, alguna canción. Y en este caso se llaman Kill. ¿Mira? Y hacen una especie de bizarriada del tema. I Made for Loving You Baby. Sí, es buenísima. De Kiss, es buenísima. Llamado I Was Made for Killing You. Vamos a escuchar Kill de Merkins. that you can do. And tonight I wanna slay, not trick or treat, 'cause my blade was made for you, and your blood will drain for me. And tonight I'm gonna make them all turn blue. You'll never be safe from me, 'cause my blade was made for you. Pero una versión que... ¿Cuál es esa versión? Vamos a dar a que se presenten nuestros invitados de hoy. Por ya favor. Que ellos son los intérpretes de esta versión. Por favor. Hola, hola, buenas noches. ¿Están ahí presentes? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo buenas estás, noches, Eddie? ¿Cómo estás? Muy buenas. Buenas, buenas noches a ambos, ¿cómo están? A ver, preséntense, nombre, colegio, división... Número de la tarjeta de crédito. Hola, amigo, obra social, que también. Sí, sí. Situación judicial. Claro, situación judicial, dicen acá. Sí, sí. Libreta de enrolamiento sería para mí, pero bueno. Un poquito viejo. Acá Metal Warrior y mi compañero. Y bueno, por acá Eddie Cruz, el guitarrista. Eddie Cruz, guitarrista, Metal Warrior, cantante, impresor 3D. ¿Qué persona? No hace Metal Warrior? No, ¿qué no hace? ¿Qué no hace Metal Warrior? ¿Qué no Chan. Hago? Pagar deudas. No, no, me dijo. Bueno. No. Bueno, muchachos, un gusto tenerlos a los dos acá. Esto es algo nuevo para nosotros, la primera entrevista telefónica que tenemos. Porque hasta ahora siempre hemos tenido presencial y para nosotros esto es tecnología nueva. Siendo que arrancamos así que hace dos meses. Están debutando con nosotros. Oh, sí. Debutando con el Metal Warrior. ¡Pero qué debutada! Bueno, vamos a hablar un poquito. Que me cante suave al oído, dijo. No. Vamos a. Agarramos confianza hablando. Rápido, guarda. Así no puedo, chicos, hagan ustedes. Perdón, bueno, Gonza, perdón. El que tiene que hacer la entrevista no va a poder, me parece, nosotros acá. Sí, no. Qué difícil me la pusieron. Bueno. Vamos a hablar un poquito de ustedes, chicos. ¿Cómo nació la idea esta de Metal Warrior y Eddie Cruz? Bueno, es un proyecto que en verdad, como se llama, ya lo tenemos hace casi 10 años. Antes era el grupo Kokoro. Luego, por bueno, motivos de la vida y diferencias, se terminó separando la agrupación y quedamos Eddie y yo por un lado y bueno, Mario por el otro, pero nosotros seguimos haciendo lo mismo porque era, en definitiva, justamente era mezclar el metal con la pasión por el anime y las cosas bizarras que nos gustan, ¿viste? Y nada, y meterle también nuestra impronta, básicamente. Tal cual, y en estos 10 años lo que más marcamos es la forma de trabajar entre los dos, totalmente natural y marcando como un sello de alguna manera, que obviamente viene influenciado por Animeta en Japón, ¿no? Es una banda que prácticamente, sí, es lo mismo, hacer los opening y ending de anime, pero versión heavy metal. Es que ya más allá de ser una banda, ya pasó a ser un estilo hoy en día. Esto de... Claro, sí, sería como género, sí. Sí, ya más allá de la banda precursora ya es un género. Totalmente. Pero nosotros lo que hacemos es, porque cada uno tiene sus influencias, siempre venimos del metal y del rock, entonces como que es muy propio esa combinación de los gustos de Metal Warrior con mis gustos, entonces como que por eso se genera un estilo definido, ¿viste? Aparte también tienen sus pequeños toques y rasgos de todo lo que es el pop viejito y lindo, como las épocas de Madonna, que también lo mezclan con el metal. Claro, metal. Sí, solemos agarrar temas populares, pero que nos gusten, o que decimos, che, mira, este tema regarparía hacer una versión metal, o viste que uno no se lo... uno flashea y dice, che, pero da para hacer este tema, a ver, probemos, y si sale, da, como por ejemplo en su momento hicimos el tema de Proyecto 1, el tiburón, o la guitarra de los Decadentes. El tiburón es buenísima. Exactamente, claro, entonces es como bizarrear un poco, cuando hicimos también la versión de las primas de Saca la mano Antonio. Exacto, saca la mano Antonio. Kasakako Koniru. En japonés encima lo hacíamos. Wow. Y así como jijiji, después bueno, mandamos también de chiquititas. O sea, la idea es un poquito nada, disfrutar de la música, pero relajado. O sea, nada de decir, porque este tema está de moda hacerlo. No. Si nos gusta y tenemos ganas, lo hacemos. Y si no, no. Y sí, creo que la idea es disfrutar lo que uno hace, porque si no, ya no se vuelve un disfrute ni una pasión ni nada. Es como, no, a ver, no lo haces directamente, me parece ya. Exactamente. Sí. Totalmente. Muy bien. Hablando de disfrutar y un poco, vamos para un poquito lo contrario. Vamos a los desafíos. ¿Qué tan desafiante es para ustedes el tener que sentarse y decir, bueno, vamos a elegir esta canción y adaptémoslas a este estilo? La verdad que, a ver, en verdad no mucho por el hecho de que No es que nos sentamos, che, planifiquemos qué temas podemos hacer y hacemos una reunión y todo estructurado, sino es que de pronto, no sé, estamos en una fecha en los viajes que hacemos y todo lo demás, y de pronto escuchamos, no sé, en el micro que está escuchando una radio un tema, y decimos, che, boludo, rea para... O sea, surge así. Eso es lo bueno. Más o menos lo que nos pasó acá hace un par de semanas, hablando por WhatsApp. Hablando de la película esta que está ahora de moda en Netflix, K-Pop Demon Hunter. Dios mío, cómo me rompen los huevos, boludo. Estoy repodrida ya. Y que de repente le empiezo a cantar en guturales el tema Golding. No, yo todavía no la vi, me la debo. Me dijeron que la mire, que está buena, pero todavía no me tomé el tiempo. Está muy buena y toda la música es muy adaptable a miles de estilos. Sí, tal cual. Es más, esperamos su versión. Lo metí a compromiso. No. El compromiso. Esperamos al aire. ¿Subversión o subversión? Ambas opciones son buenas. Un poco de esto, un poco de aquello. Puede ser complicado, ¿eh? Claro, claro. Volviendo al tema de la música, ¿cuál es el cover que para ustedes piensan que la gente más reaccionó, el que más le gustó al público que tienen? Qué difícil. Yo creo que Jijiji, ¿no? Es el que por lo menos en vivo. En vivo se arma tremendo lío cuando lo tocan. Y lo que tiene Jijiji es que capaz en un evento que. Hacemos medio tijero. También, sí, le metemos unos flashes, pero lo que tiene Jijiji es que funciona tanto para el público que va al evento como para el padre que fue a acompañar, que no caza un sote del anime, ¿viste? Sí, entonces, claro. Son esos temas comodines que ponemos que para que disfrute también parte del show o otra gente que capaz no entiende nada de lo que estamos tocando. Entonces, nada, Jijiji yo creo que sí, es uno de los temas que más funciona. Y después de anime, yo creo que Ángeles Fuimos es uno de los que también más... Es que ese tema pega en tanto original como cualquier versión cover, o sea, no hay chance que ese tema caiga mal en algún lado. O sea, es un himno. Sí, no. Nosotros igual lo hacemos más heavy y ya lo venimos haciendo hace 10 años esa versión. Y ya sí, hace bastante. Inclusive llegaron a hacer una versión acústica en la tele. De ese tema. De Ángeles Fuimos, sí, en Canal 7. Sí. No me fallaba la memoria. Todavía no me falla. No, y para colmo, es todo un desafío en la tele, porque los tiempos son medios chotos. Y es como que, bueno, vamos a la pausa, conectar la guitarra y arranca. Pará, no sé ni cómo va a sonar esto. Claro. Entonces vamos a la pausa y cuando volvemos ellos tocan. Claro, sí, tal cual. Otro compromiso. Nosotros agarramos y dijimos, yo le dije a Eddie, che, mirá, vamos más vale, hagamos medio acústico, porque poner la pista, si la pista la ponen baja, se escucha nomás la guitarra o la voz muy alta, toda seca, claro. Medio feo. Sí, sí. Entonces dijimos, hagámoslo acústico, pero nos presentaron, no, Ale, metal, decía, pero es acústico la que Y ante la duda que suene mal, yo dije, por la duda canto todo planito, recto, porque no había ningún efecto, nada, ¿viste? Un poquito de reverb, ¿viste? Ponele. No, nada. Entonces digo, no, la canto lo más plorijito posible, derechito, sin tratar de meterle ninguna vuelta loca, porque donde le pifiás quedás respuesto. Entonces más vale que quede... Nada, sé que podría haber sonado mucho mejor, pero bueno, fue lo que cómo uno se adapta en los tiempos de la tele, que son una poronga. Esa es la realidad. Es la verdad. Aparte fue una experiencia única y diferente a lo que siempre estamos dispuestos a escuchar de ustedes. Fue algo que uno no se lo esperaba. Claro, sí, también es el desafío de salir de zona de confort también. Y está bueno eso. Sí. Hablando un poco de la zona de confort y de los shows y demás. Vos, Metal Warrior, el sábado estuviste en el Mercat, acá de Villa Crespo. Así es, anduve por Villa Crespo con una especie de charla, exposición de impresión 3D. Que sí. Estuve con nuestro amigo el Polacho. y Eddie también estuvo un rato, pasó por allá a la tarde también. Y nada, fue una cosa que surgió así, me ofrecieron el espacio y dije, bueno, voy a probar a ver qué pasa. Fue la primera vez que hago algo así y nada, es un poquito estresante por el tema de tener que coordinar todo a pulmón. Decir que nada, me bancó mucho Paul con el tema del traslado de las cosas, pues ya una impresora de 50 kilos en Bondi va a ser medio complicado. Sí, tenés terrible, terrible máquina y encima venís desde allá, desde el sur profundo como yo. Claro, tal cual, desde Bursaco hasta Capital, llevando dos impresoras 3D, un He-Man de 1.5 metros. Iba a ser medio complicado, así que me salvó Paul, que él es escultor digital y también dio su charla y bueno, pudimos ahí a hacer este pequeño invento que estuvo bueno, la verdad que bastante gente y estuvo, yo creo que estuvo bien, la pasaron bien, así que sí. Nada. Yo vi un par de videos y fotos y la verdad que bastante gente se movió a la charla. La verdad que sí, me sorprendió. Yo pensé que iban a ir 10 personas, ¿viste? Y después otro que estén de paso ahí comiendo algo y mirándome con cara de dejar de hablar gordo, que quiero comer mi chow mein, ¿viste? Claro. Mi chow mein. Mi perrito a la salsa, dijo. Dije, a lo sumo me revolean con un sándwich, ¿viste? ¿Qué sé yo? Premio doble. Claro. Claro, tal cual. Pero no, la verdad que fueron más de 100 personas, así que fue una locura. Por el espacio que es y que fue gente dedicada a eso, ¿viste? Entonces, después tuvo la gente que estaba de paso. Pero la verdad que, nada, estoy contento. Bueno, dicho sea de paso, hablando del He-Man de 1 metro, ¿cuánto dijiste? 1.50 metros. Bueno, creo que sos uno de los pocos que hace impresiones 3D casi en tamaño 1:1, ¿no? Hay varios que hacen, que capaz son un poquito más desconocidos o que se dedican más directamente a la venta, a pedido. Yo lo que hago es contenido de impresión 3D, no me dedico tanto a la venta vendo lo que hago, pero no me dedico a tomar por pedido porque yo suelo hacer más contenido de eso. Sí, he visto. Entonces, no me daría el tiempo a hacer la música, el contenido de impresión 3D y todas las cosas a la vez. Me es como que, lamentablemente, no puedo atender el kiosco. Sí, se te complica con tantas cosas juntas. Me encantaría y sé que haría, nada, un resto recopado, pero bueno, uno tiene que conocer los limitantes que tiene y poner prioridades. Claro, bueno, nombraba esto justamente porque aprovecho la ocasión de que yo he visto varios videos tuyos, que son tus trabajos son excelentes, la verdad. Muchas gracias. Sos uno de los pocos que, por lo menos, que está como más expuesto, vamos a decirlo así, como si vos que haces contenido justamente eso, pero es un laburo hermoso, la verdad que es un laburo hermoso lo que haces. Muchas gracias. Yo también tuve la oportunidad de ver varios videos y pasarlo a varios conocidos que trabajan con el 3D para que lo vean. Inclusive a mi hermano le dije, mirá boludo esto. Mirá boludo, aprende. Y le sirvió algunos que otros tips para arreglar algunas cosas, algunos pequeños detalles que le salían. Bueno, a mí me sirvieron mucho para las cosas que hacemos nosotros. Pues nosotros hacemos props en resina, no claro. En impresión 3D. Claro. Pero mucho de por ejemplo, los lijados, el enmasillado, o ver cómo lo pintás, todas esas cosas, a mí me sirvió mucho. Bueno, perfecto. Así que gracias. Y eso que pinto para el orto, pero... No importa, de lo bueno y lo malo se aprende. Claro, sí, obvio. Te comento, Warrior, acá tanto el muchacho Dibujín como la niña Aye... ellos son los Power Rangers oficiales acá Argentina, embajadores de Jason David Frank. Mirá, nos tira toda la chapa, compañero, y... muy bien. Y se dedican a hacer réplicas de las monedas y los Morpher y los venden en los eventos. Andamos todos en el negocio. Perfecto, bueno, pero está genial. Es que es buenísimo. Es traficamos buenísimo. Resina. Así que cuando hagamos el video del cover de los Power Rangers, tiene que estar ahí. Pero sí, escúchame, somos los primeros. Pero ya, Es más, vamos. No está ni firmado, pero que estamos ahí. Sí, ya, olvídate. Con un pancho y una coca, ya los tenés. Pará, allí con muy poco, o sea, que con un café y una media luna, ya está. No. Bueno. Loco. 4 latas de birra, dijo. Ah, eso sí, come poco, pero lo que escabia. Loco, me rebardearon. Fueron menos de 2 segundos, me rebardearon. Gracias, los quiero. Bueno, somos así. Recientemente, hace poco, estuvieron en el Bosque Medieval en Quilmes. Ah, y eso iba a preguntar, vos sabés, me llama tanto la atención. Lo de las ferias medievales, digo, y los chicos. Eso iba, para ese lado iba. Sí. La relación de tocar un poco de anime metal en las ferias medievales. ¿Cómo llegaron a ahí? Es un público muy similar, ¿viste? O sea, todo el tema de la fantasía, ¿viste? Pero además nosotros siempre que vamos, que nos llaman al evento medieval, llevamos un tema específico más acorde al evento. Claro, ¿viste? Eso ejemplo, iba a preguntar, ¿cuál era el set list para ese tipo de eventos? Sí, es siempre el que nosotros manejamos, pero agregando algunas cositas que son más propias del evento, ¿no? Como el tema de Mago de Oz, que hacemos sí. Fiesta Pagana. Fiesta Pagana. Sí, alto tema. Y después agregamos uno de Rata Blanca, Solo para Marte, y en la última fecha agregamos La Espada Sagrada de Riff. Qué lindo tema. Hermoso. Sí, vamos ahí como aprovechamos justamente cuando surgió esta oportunidad de tocar ahí los eventos de los chicos de Somos Medievales, de ir sumando al repertorio capaz cosas que no solemos, que no podemos hacer eventos de anime porque claro. Capaz que sí, no lo ubican. Pero lo bueno que en el evento medieval, si vos tocas algo de Dragon Ball, lo ubican. Claro, sí. O Caballero Zodíaco, Dragon Ball, Sailor Moon, o lo que sea, ¿viste? De los clásicos. Y se recopa, porque el público es así, se recopan. Le tocaba Massinger a los viejitos de más de 40 y se ponen como locos. Disculpen. Creo que se me cayó el bastón. Levanto el DNI verde. No. La libreta enrolamiento, como dijo. Claro, tal cual. Bueno, también hemos hecho Heidi. También el de Heidi. Ah, Heidi, me sí, muero. Sí, sí, recuerdo. El de Candy Candy también. Bueno, para ir cerrando un poco la nota, porque tienen también su vida y sus cosas que seguir haciendo. Tiren fechas, redes, todo lo que quieran tirar. Denuncia a alguien. Eso me lo gusta. Que sea. Palos pardo, a alguna pardo, mina. Pardo. No, vamos a... Nosotros ahora este fin de semana que viene tocamos, nos vamos a Uruguay. A Maldonado, Punta del Este. Vamos a estar tocando en la Casa de la Cultura Maldonado, 9 y 10 de agosto, en la Hanabi Fest. Hanabi Fest, sí. Y después el 16 de agosto tocamos en El Dorado Misiones. En mis pagos. En el Sailor Fest, tercera edición. Mirá, en mis pagos, en Misiones, qué lindo. Bueno, esto se va a hacer en el Centro Social y Cultural Paraguayo, al kilómetro 7. Así que, nada, va a ser un fiestón también. Bueno, qué lindo tener la oportunidad con lo que hacen, que les gusta viajar. Hermoso, es hermoso. O sea, también mira, gracias a la música, gracias a la música puedo cumplir, a ver, lo que son el sueño de mi vida, que es viajar por todos lados y a la vez hacer música. Entonces es un golazo. Hermoso, sí. Sueño y encima acompañado por un gran amigo y nada, y claro, hacemos descontrol. Ah. Totalmente, sí, es lo mejor. Por mi lado, les agradezco mucho el haber aportado estos minutos de su vida a bancarse a estos tres boludos. No, habla por vos, querido. Habla por vos. Tal cual. Dos boludos y una boluda, dicen ahí del otro lado. Perfecto. Muchas gracias, chicos. La verdad que agradecemos un montón que hayan podido acompañarnos en este nuevo programa de Metal Freaks. Gracias por invitarnos, un gustazo. Bueno, por gracias favor. Por todo también de mi parte. Aceptamos la invitación cuando hagan el cover de por Power favor, Ranger. Por favor. Avisen nomás y ahí estamos. Dale. Y nada, muchos éxitos, chicos, éxitos. Dale, gracias, éxitos para ustedes también. Gracias por la invitación. Warrior, ya cuando quieras, sos más que bienvenido, invitado en Ángeles y Demonios. Ya estuvimos el otro día charlando y tomando birra. Yo soy el que estaba en la barra. Y quien dice para fin de mes que capaz está un poco más tranca de las fechas, ahí capaz que me hago una pasadita. Nah. Así que, nada. Dale, cuando gustes. Y nos despedimos escuchando lo que para mí fue uno de los temas más icónicos de mi infancia, nos vamos con The Slayers, Get Along, el cover realizado por ustedes, muchachos. Muchas gracias por todo. Parodia. Hay una versión parodia de Supernatural de este tema. Que, bueno, en vez de gritar Ghostbusters, gritan Winchester. Y es tremenda esa versión. No sé cómo no se me ocurrió bajarla y ponerla también. No se puede. Ya no se puede. Ya es tarde. Veremos. Bueno, programa de terror. Sí, de terror somos nosotros, pero de, bueno. Claro, de terror. Sí, primero somos que nosotros. Nada, voy a hacer algo que no hice. Uy, desde tengo que miedo. Empezamos, que es abrir el Twitch. Loco. Claro, porque la gente debe estar diciendo cualquier barrabasada. Deben estar diciendo un montón de cosas y yo he colgado con todo y nunca abrí. Yeah. Aparte, se deben preguntar qué carajo, ¿no? Tipo. A ver, ¿quiénes están por aquí? A ver, uy, mira, están hace rato. Están presente el Batatero, está Luchi, Pegaso, Pulquito, Maker, Esparda. Es como que tenemos como una especie de gente que viene siempre. Es como los invitados por la semana, ¿viste? Cuando tenés el plato especial del día que te caen siempre ahí. Bueno. Mi amigo Asta también ahí presente. Puse el tema de Slayer y apareció Asta. No, no, ni bola nos da, dice Luchi, perdón. Con el quilombo que es para nosotros la primera vez que hacemos una entrevista así telefónica. La realidad es que nosotros acá lo mirábamos a Gonza como Gonza, nada, relojeaba un montón de cosas y nosotros acá mirándolo nada más, tipo. Sí, sí, ellos ni siquiera veían tipo, la pantalla lo que yo estaba viendo hacer de abrir el Meet para poder tener. Estoy del otro lado, güey. Para poder tener, sí, bueno, Aye está atrás de la pantalla. ¡Ali! No ve nada. Y acá dibujín disociaba con la pantalla. Sí. En realidad, ¿para qué mentir? En realidad no es joda, pero estuve disociando parte de la entrevista con el cartelito de aire. No, no, tipo. Tengo sueño. Te hacía ojitos, no te hacía ojitos a vos. Ya me siento más tranquilo. Por favor. ¿Me giras un poquito esa cámara para aquí? ¿Esta? Sí, porque tiene las dos cámaras dándote a vos. Ay. Es como cuando lo maquillan a Ozzy, ¿viste? ¿Por qué? Boludo. Qué boludo, Dios mío. Eso. No me quieren cerca del furro. Perdón. Ahora llegó el turno de bardearme a mí. Bueno, bien. Lejos tuyo. Chicos, ¿quieren que me vaya? Mirá, apareció Helion. ¡Feliz cumpleaños, Helion! ¡Happy birthday to you! ¡Happy verga y tuyo! En mar del tuyo. ¿Qué? Helion, tenemos una sorpresita para vos. ¿Se ve? ¿Pues se ve o no se ve? Se ve. Pues, acercalo un poquito más. ¿Eres tú? El Helion Red Richards. El cuarto fantástico. El te puse fantástico, Helion. ¿Lo querés en dos? Yo te lo sirvo en cuatro. Se está cagando de risa. Y machetazos. Dice que está buenísimo. Falta pintar. Lo iba a pintar acá en vivo, en directo, pero la verdad es que se me fueron las ganas de pintar. Sí. Tiene problemas. Y se nos fue bastante tiempo con la entrevista. Che, para mí Dillocio. Fue poco tiempo. Para mí fueron 10 minutos. Sí. ¿Cuánto pasó? Y mirá, ya son las 11 menos 5. Los chicos ya se quieren ir. No sé qué onda. 11 menos 5. Bueno, tenemos historias de terror. ¿Tenemos mensajitos de ahí? ¿Alguno que otra? Historias de terror. A ver. Bueno. No entiendo por qué siempre me ponen, dice Helion. acaba de llegar Maxi Pani. Muy buenas noches, Maxi. ¡Holi! ¿Qué hace, Maxi? Maxi. ¡El Maxi! Trafica sticker el Maxi. No sabés. Ah, bueno. No sabés la cosa que trae los stickers, eso. Vos lo despegás y... ¡Oh! Están en todos lados. Después, a ver... Es verdad. Vos ponés el uso y están en todos lados. Para mí, cuando fuimos, agarró, empezó pac, pac, pac, pac, pac, pac. No, yo vi ese momento exacto. Yo lo vi, porque nosotros nos estábamos por ir, arre, y él agarró, miró para todos lados, miró un montón de stickers y dijo, voy a dejar esto acá. Como, yo lo reví. No me di cuenta de esa. Qué buena yo jugada. Yo sé. Te la siguieron a todas las jugadas, Maxi. Decime, Maxi, uno fue así. Ay, no, me cae de risa. Sola. Mientras yo voy buscando que habían dejado mensajitos por Instagram. Sí, a mí también me mandaron mensajes por Instagram, pero como se borró la historia, se borraron los mensajes. Ah, la historia la anterior, rebardié, claro. La rebardié. No, tienen que decirle ahí nomás, no, sos giro que no lees que el cuadrito para el mensaje está en el otro Instagram, no me lo mandes a mí, como hizo Aye. Yo soy la primera en decir, como a mí no me manden nada, mierda. Sí, Aye nomás dijo, a mí no me manden nada, que no, yo no leo. No, pero yo puse a propósito para que me manden a mí también, viste, como para, a ver... Para tener un poco más amplio. Pero, ¿qué pasa? El tipo es colgado. El tipo, cuando se cuelga... Bueno. O sea, encima estuve... justamente estuve reparando los morfers, lijando, preparándolos todo, porque lo quería hacer rápido. Y colgué, pero mal. Y cuando me di cuenta de la historia, se la había leído todo, pero cuando me di cuenta para ir a copiarla, no estaba. Sorry. Tincho. Problemitas. Tincho Bainature había dicho, la rompen cada martes y son la mejor compañía. Gracias. Mensaje que nos dejó. Corazón coreano. We're going up, pop, pop, it's our moment. ¡La puta madre! ¡Sharon! ¡Volvió Ozzy! Pero qué gente, loco. Ozzy, si estás entre nosotros, grita Sharon. Ay, estoy llorando. Qué fácil que es hacer llorar a Ashley, por Dios. De la risa, aclaremos. Bueno, entonces hubieron problemitas, me olvidé la historia. Pero me mandaron una historia bastante media densa para... Ah, pero leíste algo. Lo leí y medio retuve un poco la historia. Ahora contaba todo para el orto. Al hijo de una seguidora, la parte que más me acuerdo que vio que al hijo le levantaban el pelo y le pegaban el tirón. Hermoso, hermoso momento. O sea, que escuchas ruidos, que veas sombras, bueno, por ahí, viste, le encontrás el ¿cómo se llama? La parte científica, vamos a decirlo así. Me dice, no, se movió una rama. Todo el mundo siempre a lo que es esotérico le quiere encontrar la parte científica. ¿Por qué? Contame por qué. ¿Por qué? Simple. Uno le tiene miedo a lo que no conoce. Por algo la gente le tiene miedo. Es la mejor respuesta. Por algo la gente le tiene miedo a la oscuridad. O sea, no le tiene miedo a la oscuridad. Le tiene miedo a lo que hay. ¿Are you afraid of the dark? No, pero le tiene miedo a lo que hay dentro de la oscuridad. ¡Ha! Eso, eso. Fear of the dark. Fear of the dark. Se encuentra el negro con el fondo. No. Ya arrancamos con los sables de guerra de la galaxia. Terminaban con no chiste de oscuro. ¿Qué pasó, boludo? Yo no quiero espadear con nadie. Vos fíjate. No, boludo, nos vamos al pasto. Nos van a funar, basta. Bueno, eso, o sea, uno le busca la respuesta científica. Dejen terminar, che. Nos van a funar. No pone un suéter, Bart. Ponte un suéter. Lo van a usar de suéter. Bueno, le busca la parte racional justamente a todo esto por el miedo a que realmente lo que uno no conozca, no entienda, sea real. ¿Sí? Mucha gente no cree por más que le hayan pasado cosas. Claro. Inclusive. Por miedo, julepe. Sí, no sé si julepe. Por miedo. Pasa que también vivimos en una sociedad muy, vamos a decir, dentro de todo estructurada, que es para gente que no es como nosotros, que no, o sea, que no sale del cuadrado, no sale del círculo. Nosotros claramente... del cuadrado. Claro. De lado a lado. Nosotros nos dicen de lado a lado, vamos hacia adelante y hacia atrás. Tire y empuje nunca, ¿no? Claramente, la otra vuelta, ¿a dónde fue? ¿A qué evento fuimos la última vez? Tire y empuje. No me acuerdo. Uno que salimos a comprar. ¿Qué hizo el bestia este? Puerta, tire. Yo, empuje. Tipo, no, amigo, el cerebro. El cerebro, no el cerebro, el cerebro. Bueno, yo tengo acá unas historias que mandó Luchi. ¡Oh, vengan esas historias! De el padre y compañeros de laburo. Dice, un operario llega temprano a la fábrica y escucha una máquina prendida. Él preguntó si había alguien más con él, por si había alguien que llegó más temprano. No respondió nadie y la máquina paró. Mira hacia las oficinas de arriba y antes de subir, al segundo suenan las escaleras de chapa como si alguien las bajase súper rápido y se cierra la puerta de una oficina. Era humanamente imposible que alguien las bajara con tanta velocidad. El operario se quedó intentando replicar el sonido de las escaleras y no hubo forma de que las pudiera bajar igual de rápido y llegar a la oficina al segundo que se cerraba la puerta. Dice otra. Mi viejo solo en la oficina estaba laburando en su escritorio y siente que algo le toca el hombro. Él no cree en lo paranormal y pensó que le había caído una rata del techo. No encontró ninguna rata y no había agujeros en el techo o lugar por donde cayera alguna. ¿Hay explicación? O sea, ¿le buscan explicación o es como que lo dejan pasar y decir, bueno? Como que, bueno, alguien ya me tocó el hombro. De uno. Bueno. Vi pasar a alguien correr de una pared a la otra en el bar viejo. Bueno, eso me estaba acordando yo, boludo, del bar, o sea. Las historias claro. Del bar. O donde vivías vos ahí en el edificio que se estaba cayendo a pedazos. ¿Cuál de todos? En el último. ¿En el último? No, no, ¿cuál? Cri. ¿El de Villa Crespo o no? No, en Consti. ¡Ah, en Consti! Cuando vivía primera vez en Consti. Ah, gordo. Pero ahí vivía con fantasmas. Porque, sí. Claro, ¿eh? Sí. ¿Cuál quedan todos fantasmas? Vivos y muertos. Vivía con cada fantasma ahí, ella. ¡Besitos a todos! ¡Besitos! Historias de fábricas, vos sabés que hay muchas. Muchas. Yo trabajé en una extrusora de aluminio, una fundidora de aluminio, donde muchas veces llevaban las cruces y las manijas de los cajones y de los... O sea, todos los féretros en sí y las cruces que tenían en las tumbas, ¿viste? Llegaban y te decían, mirá la manija que te traigo. Sí, tal cual. Aparecía el negro del WhatsApp. No. hay uno que... Bueno, en la parte del molino había justamente un hombre grande que normalmente no trabajan pibes en esa parte. Que en un momento empieza a trabajar la máquina cuando le traen todo el scrap para moler. Y dice que escuchó un grito que dice, ese no. El otro, noche, arre. No, ese, el otro, sí. De noche, madrugada, el tipo frena el molino y vuelve a escuchar, eso no. Cuando mira así, una bruta placa de aluminio de un fiambrito. Después ahí, sí, en esa parte se escuchan muchas cosas. Uno de seguridad salió corriendo uno... hasta el fondo, que nunca lo volvió a ver. Qué loco. Vos sabés que en mi laburo no me pasó nada de eso. Bueno, ahora estoy más sola que el chavo, pero... Pasa que lo tuyo es esquizofrenia. lo tuyo necesita medicación, ¿eh? Claro. Tomate la pastilla. Vos tomás la pastilla azul, claro. Y desaparecemos todos. De una. No. Dice el batatero. El otro día escuché una voz y me gritó, ¡Sharon! ¿Cómo gritó? ¡La puta madre! ¡Sharon! Perdón, chicos, perdón. Es que ya estaba listo. Va a morir conmigo. Bulquito dice, un día Gossi tiraba chasquibum y estallaron. No. Se tentó el diablo. La risa de... Estallaron, es buenísimo. Helion pregunta, ¿hay helado? Y Bulquito le responde, el de Darth Vader, helado oscuro. Ay, Dios, esto chico. Ay, la puta madre. ¿Cómo se pegó el Sharon, boludo? Es qué cosa. Programa de terror con serio miedo y mucho humor, dice Luchi. Claro. Y bueno, ¿qué dice? Super, les movió el cerebro. Bueno, de historias así de fantasmas en el bar hay un montón, pero la más común es, había uno que llegado un momento, al momento que teníamos que cerrar, empezaba a pelotear con las luces. Sí. Nosotros cerrábamos normalmente y nos quedábamos adentro de joda 2-3 horas más a puerta cerrada, todo y las luces prendidas. Llegado un momento como que se hinchaba los huevos y empezaba a prender las luces o sentía de alguien que no tenía que estar ahí y empezaba a volver con todas las luces. Y nosotros empezábamos a sacar de uno. Cuando de repente salía uno y dejaba de volver con las luces. Resulta que ese no tenía que estar ahí. Ese después algún quilombo se la mandaba afuera en algún que otro lugar. Y otras veces directamente teníamos que sacar a todos porque estaba hinchada las bolas. El fantamita no quería a más nadie adentro del bar. Era siempre el mismo, ¿no? ¿Eh? Es siempre el mismo. Era, porque cambiamos de lugar y ya no siento nada, pero... No, había muchos en bueno, el otro bar. Bueno, pero aclaren bueno, justamente que tenían no tenían patovicas, tenían fantasvicas. Entonces cuando el fantasvica hacía... Este tiene olor a... No sé, yo sentía una sola cosa, me daba la sensación de que siempre era lo mismo. Después había uno... Me daba la sensación de que era hombre. Había uno que era del tamaño de Jor. Bueno, ¿ves? Había o uno, sea, había a uno eso que me era, daba. Que era del tamaño de Jor, que para quien no lo conoce, Jor, grandote, medio vikingoso. Qué buena palabra, vikingoso. Vikingoso, sí. Cuestión que él era el cocinero del bar. Y yo de repente veía pasar esta cosa hacia la cocina y yo pero decía, no era bueno, es Jor, voy a ir a pedirle comida. No había porque nadie. Porque tengo hambre y llegaba a la cocina y me encontraba con la cocina vacía y Jorge que me parecía de atrás y decía, ¿qué pasó? ¿Viste al grandote? Claro, ya lo tenía yo, rejunado. Sí. Hasta que vi pasar a la piba de dos colitas, yo eso no me lo olvido más. No sé si vos te acordás. Digo, boludo, en el baño hay una piba de dos colitas que acaba de entrar al baño de hombres. Te juro por Dios que acaba de entrar al baño de hombres. baño de hombre. Y este boludo, pobre, va y no había nadie. Estaba, bueno, re segura. Estaba re segura. Yo lo mandé una vez a Jor, que yo estaba re seguro que vi un gato entrar a la cocina. Claro. Y digo, yo estaba en la puerta de la cocina y él dando vuelta a toda la cocina y nunca apareció ningún gato. La puta madre. ¡Otro gato! ¿Y acá en el bar este nuevo de ahora? No, nada. No, era el lugar, seguramente. Muy era limpio. El lugar. Porque... el único fantasma que había ya lo sacamos. No quiero, no, que no me haga decir cosas, boludo. Le salió la sesera. Es que yo me muero así de diente porque. A ver qué es lo que mandó Maxi. ¿Vamos a leer sin chequear? No. No se debe. Leamos sin chequear, es nueva sección del programa. Allá la están chequeando, dale, vos volés. Pero lo leo sin chequear porque es Maxi, debe estar con la hija ahí. Ay, sí, perdón. Hola, Sofi. No veas a los tíos, Sofi. Ay, no. Dice: laburaba en una clínica de recepcionista y de noche estaba casi prohibido ir al cuarto piso. Porque el ascensor del tercero al cuarto te aparecía un fantasma de un nene que de un nene porque se había muerto supuestamente y yo lo usaba de 8 p.m. a 8 a.m. toda la noche y ¡cagazo! Todos lo renaturalizaron y nadie iba al cuarto o a veces escuchaban risitas o cosas así y todo se debe ser el nene, todo debe ser. Es el nene. Ahí lo están azotando al nene. No sé si vieron la serie Kingdom Hospital. No. Creo que la vi así de... Cuestión, era un taller clandestino que se prendió fuego, murieron un montón de nenes. Un taller textil donde trabajaban mujeres ahí y tenían a los nenes todos como encerrados en una parte... De la fábrica para que las minas puedan trabajar y se prende fuego y los nenes murieron todos quemados. Cuestión que muchos años después de esa vieja fábrica abandonada, todo hicieron un hospital. Ay, qué bonito. No tuvieron graciosa idea. No, y es toda la serie con el hospital y los espíritus de los nenes ahí dando vueltas. No. Una cosa. No quiero contar más porque lo voy a spoilear. Ya contó todo. Ya contó. El final cierra en que los nenes en realidad no nos habían quemado. En que los nenes eran extraterrestres. No, siempre los extraterrestres, maldita sea. Y bueno, aparecieron los de Mars Attack. Bueno, por lo menos nos dijimos un hechicero. Esta vez. Por lo menos nos dijeron un enano. No, eso viene para la próxima película. Vamos a hablar de la película Leprechaun. Pedazo de solete. El duende maldito. Qué gente, boludo. Ay, petizo rubio que se hacía llamar Mini Thor. Vamos a escuchar un tema. Vamos a ir a escuchar a Misfits. Y cuando vemos a algún fantasma o algo, ¿qué hacemos normalmente? Aparte de correr. Gritamos. Yo me paralizo. Yo me meo. O lo puteo. Sí, también. Intentamos abro la otra latita y lo quiero boxear. Depende. ¿Depende de qué? Yo no grito. Si es un sucubo o un incubo. ¡Ah! Ya querían que le ilustren. ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? Que le ilustren ahí. Como en la de... Claro. En la película de ¿Dónde está el fantasma? Claro, allá le están. Dale, en fin. Allá le están incubando. Allá. En fin. Uno normalmente grita. Allá estallaron, dijo. Yo quiero ir allá. Vamos a escuchar a Misfits con su tema Scream. Oh, Así, así lo digo. No escucho. La versión de Rasmus, de Ghostbusters. Ah, yo te pasé la otra y no quisiste. Porque, fue la que sonó antes. Ah, ¿era esa? Sí. Yo estoy re perdido. Ah, porque vos no escuchaste de la charla, no prestaste atención a la listita. Puse tres temas de piso. ¿Qué? ¿Cómo va a prestar atención si acá nos estamos cagando? Si hacemos un programa de terror y nos cagamos de risa. Hacemos un programa cómico y nos cagamos de miedo. No había que prestar atención. A las 4 de la tarde le mandé la lista y lo único que vieron de la lista del programa fue el dibujo del fantasmita. El dibujo del fantasmita. Vos tenés que aprender algo. ¿Qué hice? Porque yo todos los programas hago un loguito diferente. A mí los grupos... todos los programas hago un loguito diferente. Me ponen mal los grupos. La sofocan. Te va a marcar mi visto, pero yo nunca vi ni escuché nada. Ese es... Perdón, Gonzalo. Bueno, ya sé que no ves. Pero más no, allá... No, fuera de juego. A mí me pasa lo mismo. Yo normalmente suelo salirme de los grupos en muy poco tiempo porque me inflan. Los utiliza para ver un poquito más grande a los enanos. Espera, puta madre. Espera. Uno piensa que está hablando en serio, ¿entendés? Bueno, a ver, silencio, a ver qué tiene que de para decir. Che, tengo otra historia acá que me mandaron. A ver. Qué gente de mierda. Me voy a ir de mi propio programa. Dice, amigo, buenas noches a todos. Hoy presente en la radio. Fran, bienvenido a esta locura. ¡Hola, welcome. Fran! Perdón a dónde te traje. Welcome to Silent Hill. Dice, hablando de paranormal, en la casa de mi abuela hace muchos años y sobre todo en la niñez de mi mamá y mis tíos, la casa tenía una potente actividad. El más común, como decimos en el chiste de la familia, el amigo de mi abuela. Era como una figura blanca que veías pasando por la ventana de la cocina. Mi familia completa confirma haberlo visto y fueron más de un invitado que también lo cuenta. Mi última experiencia fue hablando con mi abuela en la cocina mientras ella cocinaba. Anterior a la cocina es la entrada a la casa y una sala de estar separadas por una cortina y no una puerta. Me doy vuelta por no sé qué. Me di vuelta. Estaba la cortina como cuando alguien la agarra para mirar otro lado. Claro. Y en el momento que miro, se cae. Y entre risas de mi abuela y miedo, obviamente, hacíamos chistes con su amigo y así muchas cosas más. ¿Sabían quién era? O porque viste que a veces dicen, no, un tío, un qué sé yo, fulanito. Por eso no. Era Batman. Por eso no. I am Batman. Era Batman. Luchi, Pipu, ya sé que tengo 50.000 mensajes tuyos. Leídos nada más porque tenía más mensajes, ¿ves? De otra Gil, persona. Y me decís a mí después. No. Mandó como 4 o 5 historias para contar. ¡Fua! Y las estoy alternando. Alternando, porque si no, se nos va todo el contenido en un solo bloque. Encima que tenemos algo de contenido. Hay que agarrarlo. Pará, un momento. Teníamos contenido, ¿no? Sí, teníamos algo de contenido. No lo vamos a usar, te aviso. Estamos tirando. No, igual eso está re interesante. A mí me encanta escuchar historias de otras personas porque me hace sentir que no... Sí, ahí... Me hace sentir que no estoy tan loca, boludo. ¿Les cuento una de primera mano? Pará, porque Enzo acá tiene una historia. Enzo tiene una historia. A ver, Enzo. Sí. Esta es totalmente verídica. Que sea verídica también significa que sea cierta. ¿Qué quiere decir? ¿Que les duras, no? No sé. Bardo. Vos sabés que esto pasó hace un par de años... Entre Navidad y Año Nuevo, nosotros habíamos recibido una vecina, vino a comer con nosotros después de Navidad, ¿no? Estaba muerta. No, todavía no. Todavía no. Claro. Comió la ensalada rusa cuestión pasada. Que... No, comimos ahí Año Nuevo, la joda de Año Nuevo. Nosotros, por otra gente, nos enteramos que tuvo una pelea con el hermano, se desuscribe de la vida y sí. Nosotros nos enteramos... Petit Suisse. El primero de enero al mediodía. Perdón, pero la palabra está tan buena, se desuscribió de la vida. Sí. Totalmente. Hay que ser... Sí, porque la gente sensible no puede aceptar que digan... Claro. Cuestión. Ese es el quiebre de la historia, ¿no? Ver que llega toda la policía, las ambulancias, toda la casa de enfrente. Nos enteramos del hecho. A los días... La luz no entraba a la casa de mis viejos. O sea, ¿cómo? Las ventanas estaban abiertas, pero la luz moría ahí. O sea, se hacía como una especie de la de casa bloqueo. Estaba oscura, chabón. Se hacía un bloqueo, la sí. La casa estaba oscura. Por más que abra las ventanas, por más que abra la puerta, la casa estaba oscura. Y cuando estabas solo, vos sentías que alguien te miraba desde las esquinas. Ay, me hiciste y estaba ahí, ¿eh? Me dio escalofrío. Estaba ahí. Vos sabés que la casa de mis viejos es grande, el living, el comedor. La computadora de escritorio estaba ahí. Yo estaba sentado en la computadora de escritorio mirando la pared. Y yo las miradas las sentía atrás mío, no me quería dar vuelta. Qué sensación de mierda, porque sí. Es horrible. Es un asco. Es horrible sentir que te miran y la concha de tu madre. Yo dejé de pensar que estaba loco hasta que lo dije en la mesa familiar. Y mi vieja me dijo, ¿vos sabés que yo no me levanto al baño a la noche porque siento lo mismo? De una. Chan. Sí. No te sentís tan solo, ¿viste? Fue sí, bueno, a ver. Así durante 15 días. ¿Y después qué pasó? De a poco dejó de sentirse. O sea, fueron 15 días en donde estaba así, la luz no entraba a la casa, sentías esa mirada en la esquina del donde estés, de la casa, algo, y lentamente se fue yendo. Algo tiene que haber pasado, porque generalmente esas cosas no se van porque sí. No, bueno, pero... En realidad, su curso natural es que se vayan. Sí. Si algo las que hacen que se queden es otra cosa. Claro, ¿viste como la película esta, Arrástrame al Infierno? No, no la llegaste a ver. No, bueno, no la película recuerdo, capaz que sí, no. La película Arrástrame al Infierno es trata sobre una gitana que le tira una maldición a una chica. Ah, ya la recuerdo. Bueno, sí. ¿Qué es lo que hace el espíritu? La del botón, ¿no? Sí, pero ¿qué es lo que hace el espíritu? Invade, si ella le presta atención, ¿qué hace? Le roba energía, entonces se fortalece. Ahí habrá pasado exactamente lo mismo. Como nadie terminó de prestarle atención o no le permitieron ese robo de energía, entonces la entidad terminó haciendo su traspaso. O justamente capaz que era una entidad que estaba de paso. Pero sí que era feo. Esa chica. No, pero que... Yo que, sé que era esa chica. Sí, pero que, o sea, bueno, pero que la sensación esa de tiempo? Las casas oscuras, sí. ¿Tienen un tiempo? Por sí, lo sí. General, sí. Para pasar, ver, sí. Las personas, porque estamos hablando justamente de espíritu de personas. Las personas cuando tienen una cuestión muy traumática se suelen quedar. Sí. Pero tiene que ser muy traumático, no tiene que ser una muerte violenta, tiene que haber habido algo realmente traumático para que se queden. Porque no es lo natural que se queden. Lo natural es que pase lo que pasó ahora, por ejemplo, que conté yo. Que se queden, pero que estén, que rondeen un rato y después se vayan. Porque no fue solamente en mi casa, y eso te lo puedo asegurar. Por esta persona. Claro. Bueno, a mí me pasó de ir a una casa que estaba supuestamente poseída, no voy a decir supuestamente porque en sí físicamente no pasó nada, pero tenía ese aura de que no entraba la luz. Vos veías la calle que estaba iluminada y la casa estaba oscura. Había luces prendidas adentro de la casa y la casa estaba oscura. Era muy loco. Y es más, vos la veías de lejos a la casa y parecía que estaba sumida en una especie de neblina densa que ni siquiera te dejaba... No, red de película, o sea, tipo... Sí. Encima, por Mateo en el fondo. Ah, peor sí. Todavía, que es todo sí, calle conozco, de tierra, ¿viste? Claro. Esos lares. Así que vos, yo cuando sí. Pasé, iba ahí, si bien era una noche fría, cuando pasé la puerta, el portón de la casa, era helado. La mujer de la casa, la dueña de la casa, estaba... Acá tengo que dudar, desgraciadamente tengo que dudar si la mujer tenía algún problema mental. Permitime dudar. O si realmente estaba poseída por algo. Sí, también puede. Sí había algo en la casa, algo externo, algo podrido, vamos a decir, porque había sensación a podrido, olor a podrido en la casa, pero me di más cuenta por los nenes. Los hijos estaban asustados, y no era por la madre, era por algo que estaba atrás de ella constantemente. Hablando de nenes, dice acá Bulquito, cada vez que su sobrina va a la casa de la hermana, no va al baño porque ahí la quedó su cuñado. ¡No! Estás así, hola. ¡Holi! Durísimo, durísimo, durísimo, durísimo. Juega la piñata de noche. No sea boludo. No sea boludo. Chicos, por favor. Fuiste al paso y te fuiste al pasto y muy bien ido al pasto. ¿Viste? Pero de una manera re... Estuvo muy bien hecho. ¿Viste? Fue muy elegante eso. Muy elegante. Che, para cambiarle lo paranormal, porque también me pasó una paranormal, entre comillas, lindo. En realidad, bastante poético. Mi abuela falleció en 2021, después de una ACV que ya tuvo. También entre fiestas, fue entre Navidad y Año Nuevo. Sí. Y vos sabés que el día que ella falleció, Yo venía como de varios días de estrés porque ella estaba internada y teníamos que ir a... Hacíamos ronda para cuidarla, ¿no? Iba yo, iba mi mamá, iba mi tío, la mujer de mi tío y así. Estar con ella. El día que ella falleció, yo me desperté de madrugada. ¿Viste? Cuando venía muchos días de estrés, por lo general es sentir como que tenés toda la cabeza... Sí, a presión. Tirada para atrás, básicamente, ¿no? Y vos sabés que yo sentí... Como que me pasaron la mano por la espalda y no me percaté en el momento. Yo me acosté boca arriba, lo volví a sentir en la cabeza y yo me relajé como decir, ah, de una, ¿qué onda? Después me di cuenta. Claro, qué loco. Después me di cuenta y salí corriendo a la cocina porque fue muy raro. Cuando me di cuenta fue como, ay, boludo. ¿Pasó? Decímelo de otra manera. Claro, pero pasó, ¿viste? Y al rato me empezaron a llegar mensajes. Mis viejos ya se habían ido al sanatorio. Claro. Yo estaba solo en la casa, loco, fue chavo. Muy raro. Bueno, así, esa es una historia bastante, mucho, muy personal. Me pasó a los 20 y pico, 20, 21. Yo estaba de novio con una chica. Nos separamos por un mes. Y me entero por un amigo de que estaban buscando al hermano urgente, no me querían decir por qué. Pero me termina diciendo que justamente esta chica estaba internada muy mal. Digo, bueno, pero ¿qué pasó? No sé nada más, está internada, está mal en el hospital tal. Y salgo corriendo a la casa. Llego a la casa y dicen que ya estaba en las últimas. De ahí me voy al hospital. Vos es que fui muy desesperado, muy, muy pasado de rosca, hasta que llegué a la parada del colectivo. Sí, ponele que... Muy, sí. Llego a la parada del colectivo, el colectivo para, pongo un pie en la vereda y automáticamente se me hizo una calma, una paz. Ni siquiera fui corriendo al hospital, entré caminando todo. Cuando llego me llama la hermana dentro del hospital, me dice, ¿dónde estás? Le digo, primer piso. Ahí te veo, me doy vuelta y me hace, calmate, ¿qué? Falleció. Pero era si bien en el momento fue chocante, caí al piso mal porque no esperaba. Dentro de todo tenía una calma interna. Pero bueno, después me tocó ver el show dantesco que fue en la sala de emergencia. Sí, tal cual. ¿Por qué falleció? Estaba embarazada. Ay. La historia viene de antes. O sea, yo ya antes de dar ese mes de separación, me acuerdo que nos vimos. Justo en un momento estaba ella lavando la ropa en el patio de la casa, la voy a querer abrazar por la cintura y me saca las manos. Yo no entendía el por qué. No me dejó abrazarla por la cintura. Y no lo entendía. Hasta ese día. En ese día me cerró todo. Ah. Y así nada. Nos despedimos. Y así claro. Fue el... Y así es que después tuvo 20 hijos, hijo de Jujín. Sí. Claro, este hijo de puta, claro. Bueno, pero después la soñé. ¿Mirá? Creo que después del... Él la soñó. Oye. Después de que hicimos el... todo lo que hay que hacer después de que una persona se va, de enterrar, todo. A los días la sueño en una librería. Me acuerdo, una librería muy a lo... Muy, muy inglesa, libros antiguos, todo. Entra a la librería. No se puede contar nada en serio, vos, hijo de puta, se cae de risa, boludo. Es que por las historias que están llegando. Ahora vamos con eso, ya termino. Pero el sueño era en blanco y negro. Ah, re. Todos dicen que los sueños no se puede leer. Yo leo los sueños. Y leo patente, o sea, sé lo que estoy leyendo y todo. O sea, es raro. Porque normalmente los sueños no hay horas y no hay lectura. Me pasa lo mismo con la cara de la gente. Yo sí le veo la cara a la gente. Sí, yo también. Y es feo. A mí es todas esas raro. Cosas que dicen que no se puede. Es muy raro. ¿No se puede qué? A mí déjame salir en paz. Es que no todas las personas pueden. Esa es la realidad. Tiene un porqué. Pero bueno. Ah, ni idea. Termino con el sueño. Viene, me pidió perdón por lo que había pasado. Me abrazó, se despidió y se fue. Pero yo quedé con un trauma marca cañonero después. Lo hemos notado. La cara de bueno. Gonza, como diciendo... ¿Cómo remontamos esto? O sea, a ver... ¿Cómo pasó de esto a los mensajes de no, Twitch? Imposible, ah, sí, no, yo, claro. yo me tiro un mensaje. Va. Vamos, a ver. Vos sabés que... Tengo una más. Ah. Quería contar que llegué. Sí. ¿Del batatero? De Bulquito. Pará. De Bulk. Sí. Bulquito de la suerte dice, será el batatero. Una nueva noche fría en el barrio. Los Rangers se llevan los bolsillos. Va esta. Cuenta una historia que una banda de amigos no cumplieron la última voluntad de su amigo que falleció. Una noche se les apareció mientras ellos cenaban y les dijo, no cumplieron. ¡Me fallaron! Es un boludo. El otro día estaba jugando al counter y me flasharon. La otra noche en el bar entró un fisura, le gritó Don Goragón y le echaron. Ah, esa no se las conté. Va, sí se las conté, pero él no la sabe. Para. Si decía solamente Sharon también iba a ser gracioso. ¿Cómo te das cuenta que terminó el programa? ¡Sharon! Porque los tres se callaron. El sábado de la noche cayeron. Pará, dice Maxi, que de otro modo 70 pibes se hizo. No. Los reconocidos. Qué bueno que no somos los mismos. Bueno, es que es así. Cuando uno pierde, o sea, es un ida y vuelta, ¿viste? Luchi, no era una fisura. No era un fisura lo que entró en el bar. Fueron dos extranjeras. Dos. Para, ¿extranjera de dónde? Indias centroamericanas. Ah, ¿ves? Indocumentadas. Bien documentadas y que ya entraron, primero que nada, diciendo, ¿te puedo pagar con dólares o te pago con su dinero de juguete? ¿Así te dijo? Sí. No. Págame con... No, Bonza, después no. Se lo quiso... La que causó todo, la que decía eso y que causó que la echen, se lo quiso levantar a Lucian. ¿What? Lucian la sacó cagando. No está Lucian conectado hoy. Justo hoy no estás conectado, entonces, Lucian. Y ahora aparece, ¿viste? Ya dice, estoy acá. Estoy acá, perras. Después de eso, iba a romper las pelotas todo el tiempo pidiendo música. Ay, no estaba yo. Pidiendo música. Estábamos pasando hard rock. Y la piba dice, ¿te puedo pedir un tema de Toto? Flaca, estamos escuchando. ¿Sí? Te vamos a romper el Toto. No. A Sharon le están rompiendo el Toto. ¿Qué? Tal cual. Allá le están estallaron el Toto. Cuestión que como Lucian le decía que no, al rato viene a querer preguntarme a mí y le digo, no, acá se escucha lo que pasamos y no pasamos música a pedido. No molestes, andá a disfrutar de lo que estás tomando y no rompa las pelotas. No estaba yo, a mí que me gusta ser tan diplomática. La mira Lucian y dice, qué difícil me la puso, ¿cómo le pido ahora una canción? Y se queda ahí como callada, yo me quedo mirando para cualquier otro lado, cosa de no darle bola, y me agarra y me dice, gordo. ¡No! ¡Para! ¿Qué pasó? Lucian le dice, ¿qué dijiste yo? ¿Qué? No, nada. No dije nada. No estaba yo. Los dos fue. Te retirás. Te vas de acá. Sí, gracias. No, gracias a las pelotas. Te vas del bar. Allá está la puerta, retírate. Sí, gracias. No. Agarra... La atención al público es mi pasión. No. Agarra, va y se sienta en el sillón con la amiga y voy. Uy, no estaba yo. Y le digo, les pido por favor que se retiren. Flaca, ya te dije que te tenés que ir, que no sos bienvenida acá. Sí, pedime un auto. No, bueno, en 10 minutos si no tenés el auto, te saco a patadas. En menos de 10 minutos tuvieron el auto, se fueron. Cuestión que hasta el Pampa, en un momento tuvimos que cortar la luz porque hubo un problema con la luz de la cocina. Y vino Lea, el cantante de Morpheus, sí, a hacer todo el arreglo de la luz. Tuvimos que cortar un segundo para desconectar un cable y conectar otro. Y la mina empezó a los gritos, que barrer la música, de que estábamos en silencio, que poner música goza. No esa música aburrida ¿dónde tuya. ¿Dónde estaba yo? ¿Cuándo no fue sé. Esto? No sé, pero encima era del tamaño de los que te gustan, así que lo hubieses enfocado, seguro. ¿Cómo? ¿Qué dice? Apenas llegaba a la barra. La India apenas llegaba a la barra. No vas que te conteste. Una pitufina oscura. Sí, Mira, la versión de Gargamel era más blanca. Estoy conteniendo de contestar. Pregunta: ¿leemos acá las historias de Luchi o vamos al tema? Como vos quieras, si querés leer una y vamos una con y los una. Temas y después leemos la otra. Listo, a vamos a leerlo rapidito. Tengo miedo. Un día un operario fue al baño y eran tres baños con puerta. Vio que el del medio estaba ocupado porque debajo estaban los pies de otra persona y fue al primero y se queda con el celular al Pepe. Luego cae otro operario y va al tercero. Cuando el primer operario sale del baño, ve que el del medio todavía no salió, se agacha y ve que los pies no están más. Nunca se movió el operario de ahí, o sea, nunca se movió la puerta. Sale el segundo operario y confirma que también vio botas al entrar. Deciden abrir la puerta del baño por las dudas de que el flaco no haya levantado los pies para hacerse el dolobo y no laburar. Y para sorpresa de ambos, no había nadie. Ambos salieron corriendo del baño. Lo llamó Sharon. Así bajito le dijo, Sharon. ¿Viste que Maxi Pani puso el que otro modo y salientas pibes se hizo? Sí. Volquito dice, ¿sabés cómo los hizo? ¡Follaron! No, ni que fuera por... Maxi, se pedía la de K-pop de Morehunter, amigo de dibujinera. Sí, tal cual. We're going on, this our moment. You know together we're glowing. Gonna be golden. No, se lo saben todo el tema. Es la guitarra de Lolo. También, sí. Para el otro día estaba en medio de una rifa, unos sorteos, y había un chico que se llama Lolo, y gana uno, y mi comentario fue, el premio es de Lolo. Y empezaron todos con la carita riéndose y la guitarrita. Fue épico el momento. Ganó Lolo. En fin. Vos ibas a hablar de una serie. Ella también, vos también. No, ya fue, ¿saben qué? Sigan mandando historias. Sigan mandando historias. Sigamos leyendo historias y ahora... O vamos ya... contando experiencias personales con si Fantasma, no porque las fantasmas... Y... Sharon. Yo no. Hablando de series... Yo no cuento. Ya que no vamos a hablar de series, por lo menos pasemos ya la música. Ya que no hablamos. Sí, de una. Vamos con tres temitas. ¿Por qué no vas a hablar vos? ¿Por qué no vas a contar? Porque no me gusta. Pero las suavecitas. No... No, bueno, porque ella no tiene experiencias paranormales, ella las crea. No, así que, claro. Si vos tuviste un noviazgo con esta chica y las cosas salieron mal, y te está yendo mal en tu vida, te lo voy a decir así, te ató, te encadenó, y no solamente eso, te embarró. Ay, ya no tenés opción. Estás en mi ¡Sharon! Ya no estás en su corazón. Estás en su propio infierno. ¿Sabes por qué los enanos de ayer no ven fantasmas? De la puta madre. ¿Por qué? Porque son historias paranormales. Nos vamos a ver. Nos vamos con tres temitas así al hilo. Nos vamos. Tres al hilo. Ah, así se hicieron los chicos. Vamos a escuchar el intro de Escalofríos, del tema de la oscuridad. Y de los cuentos de la cripta. Ok. Así, los tres al hilo, uno atrás del otro. Al rato volvemos cuando bajemos la risa. ¿Cuándo mis hijos? Hicieron 10 p. from the crypt. Responsable. Hemos respirado. Ayelen. ¿Qué? ¡Hola! Oli, ¿qué sacó la fotocopiadora entera? Sí, boludo, porque yo me pierdo. ¿Entendés? Yo me pierdo. Una letra, sí. Literalmente no ve. No veo, amigo. No es que se pierde, no lee. No, no veo. De acá estoy leyendo. Pará, préstame. Una. Perdón, hasta ustedes lo van a leer desde acá, mirá. ¡No veo! ¿Se ve? Sí, lo leo. A ver, yo que estoy chicata. Uy, loco. Y es más, hasta así me cuesta. Déjenme en paz, boludo. Sabemos, o sea... sabemos que te cuesta, pero te queremos igual. Bueno, para, antes que sigamos con... antes que sigamos ya con las historias, ¿tenemos algo para spamear? No, sí, ya que estamos hablando de esto... Tenemos un evento que va a ser el domingo 17 y justamente es de la gente de Buenos Aires Paranormal. Se hacen buenos eventos. Hay uno que va a arrancar, digamos, a mitad de año, pero bueno, se llama Terror Park. Lo organiza la gente de Buenos Aires Paranormal. ¿Y qué es lo que nos dicen? Los esperamos el domingo 17 de agosto de 12 a 19 horas en el Centro Cultural Adam, ahí en Parque Chacabuco. Justo abajo de la autopista. Exactamente, es un evento para toda la familia, va a haber proyecciones, charlas temáticas, talleres, concursos de cosplay con categorías separadas para grandes y chicos, eso está genial, va a haber stands, va a haber zona esotérica, zona gamer, set de fotos, obviamente gastronomía, maquillaje artístico, exhibiciones y mucho más. Así que nada, un saludo a toda la gente de Buenos Aires Paranormal, está buenísimo, ya que estamos hablando del tema. ¿Por qué te tentaste? Nada. Es una gamer. Es una mezcla rara, ¿no? Y cosplay. Bueno, chicos, No. Me reí antes de escuchar el mer. Ah. Estos pibes. Bueno, a ver, ¿qué más hay? Que sea paranormal, de lo que estamos hablando ahora es eso nada más. Bueno, ¿y otra spameada más? Son otros chivos de otras cosas. Mande otro chivo. Bueno, mande. Nosotros vamos a estar en un evento, por favor, el domingo, te pido por favor. vamos a participar del Stout Fest este domingo. No me acuerdo la dirección porque así soy. No sé si... Independencia 2500... Soy malísima, chicos, para 2000... esto. 500 y algo, bueno, 1450, ustedes, algo así. Googlean Stout Fest, lo buscan en Instagram, Stout Fest, o pueden ir a mi cuenta personal, SheWolf-Darkness, y ahí van a encontrar flyer, dirección, horario, bla, bla, bla. Vamos a estar con el stand de Ranger con Argentina, Team JDF Argentina. Ah, no, mira, lo cambiaron, no es más claro, allá. Claro, por eso. Pero nunca me acuerdo la dirección Adolfo nueva. Adolfo Alsina, 1475. Así que nada, vamos a estar ahí. Nos encanta participar del Stout. La verdad que agradecemos a toda la organización porque es siempre un evento muy lindo. Siempre. Que obviamente nos da el espacio. No solamente el espacio, sino que nos da la libertad de entretener a la gente a nuestro gusto y disgusto. Sí, es verdad. La verdad que no tenemos restricciones en absolutamente nada, porque bueno, claramente la organización confía en lo que nosotros tenemos para ofrecer al público. Así que nada, estamos re contentos por eso. Así que nada, vayan a ver a todos los Power Rangers acá y algunos villanos en la Stout Fest este domingo que es 10. Pará, ¿nos dan libertad por confianza o por no llamar al psiquiátrico? Y yo diría que ambas dos. Acá Bulquito dice... Uno nunca sabe cuándo puede ser una vuelta pedagógica del borde. Ojo. Ojo, ¿eh? Yo vivo cerca. Arre. Acá Bulquito dice, Centro Cultural Tacheles. Gracias, Maxi Martín. Pani vuelve a decir la dirección, que es Adolfo Alsina, 1475. Y también Maxi Pani les dice, es el mes de Power Ranger. Exacto, es el mes de Power Rangers. Este es el mes de Power Ranger. Y dicho sea de paso, también el juego de Fortnite. Vamos a tener que volvernos gays. Mers. Y jugar al Fortnite. Este hace colaboración con Power Rangers. Y no con todos los Rangers. Ella no aparece, yo sí. Disculpame. No apareces. Disculpame. No apareces. No me importa. ¿Yo qué soy? Pero no apareces. ¿Yo qué soy? No apareces. No, está bien. Pero aparece la versión hombre. Sí, es verdad. Tengo una duda ahora. Aparece. ¡Ah! ¿Tenés duda? Aparece la versión con daga. ¡Ah! ¡Ah! No la del cassette, la del cassette que se sopla. Alto trapito. La versión en la que tenés que dar la billetera. Esa versión. Premio doble. Premio doble. Para hacer la escopeta. Exactamente. El Power Blaster. Se autobulineaba, ¿viste? Tipo, no importaba nada. Así hay que tomarse las cosas, boludo. Sí. A ver, si uno no se ríe de sí mismo, ya está perdido. Totalmente. Mal. ¿No querés que te bulineen? Reíte de vos mismo. Es más, cargate vos primero antes que te... ¿Sabés quién enseñó eso? Eminem en 8 Mile. No, a mí me lo enseñó la vida, amigo. No, ¿sabés pero quién me lo enseñó? Estamos hablando de gente más joven que nosotros. Bueno, a mí me lo enseñó vestirme de White Ranger con 90 kilos. Eso me lo enseñó. A mí me chupaba todo un huevo. No importa nada lo que me digan. Así que nada. Besitos. Es verdad. A mí yo uso un traje que un poco más no me deja la raya hasta acá, hasta la nuca, así que... A mí me lo enseñó ponerme un traje de Sonic todo de peluche. El furro de la vida. ¿Por qué lo decía tan sensualmente? Y bien gallego. Exacto. Lo de sensual, nada, boludo. Me hace fuck you, ¿sabes? Sépanlo. Bueno, volvemos. No, Maxi, no. ¿Cómo que alto furro, don? Era cosplay de Sonic, no furro. Es furro. Furro. Furro. Era cosplay de Sonic. Furro. Furro. La versión Werehog de Sonic. Más furro todavía. Furro. Más furro que nunca. Mejor me callo porque la empeoro. Sí. También hice cosplay de Dead the Kid. De Soul Eater. Ese anime que tenía toda una gráfica muy al estilo Tim Burton. Sí. De una. Está lindo. Y, yo hacía del chaboncito que era furro. Era el hijo del Shinigami, que lo veía siempre vestido de traje con dos chumbos y que tenía el pelito blanco y andaba con los anillos ahí, con la cara de Shinigami, el pasador en la corbata ahí también. ¿Y Chigo no aparecía? No ese tipo de Shinigami. Para la gente que no sabe, Shinigami es este como la parca. Es Dios de la muerte. El sellador de almas. Dios de la muerte. Sellador de almas. Che, boludo, para seguir hablando un poquito de fantasmas. Sí. Ah, ¿yo con qué? Todo el amor del mundo. O sea, esto es como una chicana piola, pero digo, ¿ustedes saben de que se vuelve a juntar y encima viene para la Argentina Sex Pistols? ¿Vos entendés eso? O sea, escúchate esta, pará. El 11 de... Mucho sex y poca pistol, pero bueno. El 11 de septiembre... En obras sanitarias... Cantaría Ouija. Ouija Gram. Bienvenidos a la nueva app. Hace etiquetando a Ozzy en Instagram que ya... ¡Lo amo! Tiró la pata. En Ouija Gram tenés que etiquetarlo, no en Instagram. Pero boludo, a ver, es obvio que le manejan las cuentas. O sea, a ver, claro, porque sube contenido Ozzy desde el más allá, boludo, dale. Sí, de allá se escucha. ¡Sharon! Claro, bueno, la cosa acá es que vuelve Sex Pistols el 11 de septiembre en obras. El vocalista va a ser Frank Carter, en lugar de John Lydon. Las entradas van a estar a la venta a partir del 4 de julio, a partir de All Access. ¿Qué? ¿Qué fecha? El 11 de septiembre. ¡Cuac! Ese bulquito se viene todo abajo ese día. No seas hijo de puta, no me tiré obra sanitaria, amigo. No seas así. Encima el aeroparque está cerca. Claro, no, chicos, qué mal. Voy a tomar un trago porque... A nosotros nos van a tirar un avión encima si seguimos así en cualquier momento. ¿Querés un trago, amigo? La culpa es del público. Y bueno, al público le gusta. Y yo que los leo. Qué gente hija de puta. Che, ¿cómo le gusta a la gente el humor negro? Me gusta eso, me gusta. Escuchen, esta formación de Sex Pistols incluye a Paul Cook, Steve Jones y Glenn Matlock. Y como dije recién, a Frank Carter en la voz. Así que ya saben, 11 de septiembre, Sex Pistols. Hablando de eso. No, cálense esta. Vamos a mandar un saludo a Pocho. Pocho, te mandamos un saludo. Pochito. ¿La Pantera? Sí. Sí. Se viene el Solano Rock Festival Volumen 2. Pero hay una fecha que va a ser la del 20 de septiembre que van a estar tocando los chicos de Todos Tus Muertos. Invita. En mi época de punk, cuando manejaba bandas del estilo, me ha tocado que la banda que yo manejaba tocara con Todos Tus Muertos, con los chicos de Mal Pasar también, los chicos de Gatos Sucios también. Y aparte, se volvió a juntar parte de lo que es la formación original de Flema. Boluda, me siento de 11 años de nuevo. Ahora se llama Dos Flemas. Ok, quedó atragantada la primera y le vino la segunda, vale. Bueno, hay un jarabe que se llama Tostop, le va a servir dos bien. Dos Flemas. Así que nada, me encanta. ¿Por qué? Porque el que está ahí en la onda del punk rock y conoce un poco toda la historia de Flema, sabe lo que han pasado estos últimos años con ciertas personas que han querido lucrar con Flema y bla. Sí, así verdad. Que nada, yo le Maxi Pani. Anunciaron recién a la Pink Ranger en Fortnite. ¡Ah! ¡En tu cara, Green Ranger! ¡En tu cara, perro! Estamos todos. Mirá cómo se olvidó de lo que estaba diciendo de repente. Estamos todos. No. Así que nada, mandamos un saludo a Pocho y a toda la gente de Solano Rack. Y vayan a ver el 20 de septiembre a Todos Tus Muertos Mal Pasar, Dos Flemas y Gatos Sucios. Esto va a ser en Avenida 893, número 4467, San Francisco Solano. Vayan. Yo lo único que voy a decir con respecto a lo de Fortnite... Sí. Es que si le gustó subtitulada, les va a gustar más doblada. Es todo lo que tengo para decir. Sharon. Es increíble porque la única que lanzó una carcajada fue ayer. Es que son chistes internos, yo me estoy aguantando. Ya sé. Y está perfecto. Qué gente. Pero fue la carcajada, tipo. Es que es bruja en serio. ¿Viste la risa que tiene? ¿Es bruja en serio? De ser la Pink Ranger pasó a ser Rita. La Kimberly de Consti, boludo. Dale. Claro. No, ¿viste cuando a Kimberly la quieren casar con Lord Zedd? Que toma como ese papel de Rita Repulsa. Bueno, esta. Se le pegó. Bueno, basta. Bueno. ¿Tenés alguna canción para marcar ese momento? ¿Para cuál de todos? Porque ya me olvidé. Para, antes que vayamos a eso. Tengo dos temas ahí, ¿no? Uno vendría a ser de temas. Sex Pistols. Tenés tres temas. Tenés cinco. Dos que los podemos pasar ahora, así como charlando, y el otro que nos vamos con ese. Bien, entonces. Arrancamos vamos... con el que me hiciste volver puto. El de Sex Pistols. Por eso. Sí, ahora entendí por qué me alejó. Me parece que acá hay algo. Entre el diablo. The Cop City Queen, con... ¿verdad? La cosa fue así. Acá la señorita. Es que, chicos, yo. La señorita me dijo. De pasa tal este tema. Tal tema. Tal tema yo de estaba, tal intérprete. Arre. Yo estaba como que en mi mente como que existía y lo buscaba y no lo encontraba hasta que caí de que no. Y yo lo dije re segura, ¿viste? Ese tipo... intérprete hace otro tema y es otra banda de la que yo tenía en mente. Claro. El tema que ella pedía. Nada, la vida. Cuestión que la señorita pedía el tema Anarchy in the UK. Encima yo lo tiré y nunca más dije nada. O sea, tipo, yo lo mandé, tipo, esto. Sí, mandó el mensaje tipo... esto y ahí quedó. Bueno, y el tema que pidió la señorita, ¿cuál era? God Save the Queen. La versión, obviamente, de Lemmy de Motorhead. ¿Qué? ¿Ibas a decir algo? ¿Te quedaste como...? No, es que se lo mandaste, pero con... ¿Cómo cuando se ponen las primeras letras de cada palabra? Nunca mandó el nombre completo del tema. Después cuando ya caímos... No, después nos mandamos las siglas. Sí, cuando ya caímos de qué estaba hablando en realidad, qué era lo que quería en realidad, y sí, nos manejamos con siglas, claro. Que fue mucho más fácil, más rápido. Claro, lo pero que... en el momento de entrada lo mandó con siglas y quedó como que... No. Yo tengo un problema igual. No, la primera tiró el nombre. Bueno, pero a ver, la explicación a ese tema es que me pasa lo mismo que ella, yo sé lo que va a decir, pero me pasa lo mismo que ella. Nosotros hacemos las cosas mentalmente y pensamos que las hacemos en la vida real y no las claro, hacemos. Claro, y no las hacemos. O pensamos las palabras, pensamos que dijimos algo, y no lo decimos. Ya pasó de largo. Cuestión que ella la primera vez me lo mandó todo con los nombres, todo sí, completo. Sí, sí, sí. Pero me mandó el nombre de una banda. Y el nombre de un tema. Y el cover de otra banda. Claro. Sí, sí, sí, crucé las cosas, chicos, porque bueno, nada, soñé con el Colorado esa noche, no sé qué decirte. Sí, bueno. Se dice en este momento el programa Chorizo Colorado. No, la estancia de Tito. Se me vinieron un par de personajes del Señor de los Anillos a la mente. La puta madre. Para preguntar cuál Colorado. Vamos a escuchar un tema de Sex Pistols interpretado por Lemmy de Motorhead llamado God Save the Queen. ¿El otro tema va pegado? No, no, el otro lo escuchamos. ¿De una? Lo presentas luego. Mándalo. Vamos más con ese tema. ¡El diablo! ¿Viste que estaba? ¡Ghostbusters! ¿Ah, eh? Encima Estoy escuchando. Mamá, mamá, ¿por sí, qué boludo, nos mira? Reauto ahí. ¿Ustedes sabían que viene el Limbiskit? Sí. Boludo, boludo, viene sí, el Limbiskit. Sí, viene el Limbiskit. ¿Y sabés con quién viene? ¿Con quién? ¿Con quién? Con Youngblood. Boludo, o sea, es como... banco, banco, banco. Dos por uno. Esto va a ser el 16 de diciembre en Parque Sarmiento, o sea... Nada, necesito acreditaciones de prensa, amigo. Hagamos algo, que sí? Todos nuestros contactos, por favor, se los pido. ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? La última que lo viene Arjona. Pocho, ¿Arjona? Pocho, ¿va? Pocho. Vamos a ver Arjona. Pocho, Pocho, yo te quiero, Pocho. Pocho, dale. Hacemos acreditación de prensa con traje Power Ranger, dale. La última vez que vi a Limp Bizkit fue cuando estuvieron ahí en el Malvinas. Nunca pude ver a Limp Bizkit, presentando... nunca. Tengo unas ganas. Presentando Gold Cobra. Presentando Gold Cobra. Lamentablemente, por un par de cuestiones ajenas a mí, tuve que ir a la parte de arriba, no pude ir a campo. Pasa que quien me acompañaba se había fracturado la muñeca y estaba con clavos, tornillo, y le habían puesto una viga de metal y alta edificación. El hombre mano de tijera, boludo. Iron de Man. Carajo. Sí. Iron Man. Así que... Wolverine. Tenía que... No, faltaba la pieza de adamantium. A ver, manejemos la situación para que podamos ir a ver a Limp Bizkit. No sé, yo se las dejo acá picando. Ya está haciendo círculos de transmutación. Acá cuatro cuadras. Escuchame. Hay un banco. Podemos esperar el blindado. Amigo, pero nosotros tenemos buenos contactos en esta vida, así que yo no me voy a dar. Total, disfrazados de Power Ranger. Nadie nos va a reconocer. Los Vengadores cuando están robando la caja de Spider-Man, dale. Bueno, nada, si alguien está del otro lado y quiere colaborar con unos pases de prensa, estaría buenísimo. Guiño. Guiño. Esto no es como el cosplay, ojo. ¿De qué ando este más? ¿Nos despedimos y los mandás hacia el hilo? Boludo. 00. ¡Feliz Navitark! No me acuerdo. Nos vemos hasta la semana que viene. Claro. Nos vemos la semana que viene, gente. Nos están expulsando. Perdón. No, pará, le estoy tirando el pie para que recuerde el tema. Pará. Y no me está dando ni bola. Pará, nos robaron 5 minutos a nosotros. Ah, me quedaba flema, amigo. ¿No? Sí, pero aparte te dije que nos estaban expulsando de acá de... Ah, expulsados, amigo. Expulsar. No le llega el agua al tanque. ¡Sharon! Le están dando con de todo. Ya los echaron. ¡Ya los echaron! ¡Se están estallando! No, ustedes porque no lo vieron, pero él me miró con carita de... ¿Y ya nos echaron? Pará, Bob Esponja. Che, me olvidé cuál era el tema de... No se puede. No, Gonza está rojo. Está colorado como huevo rascado. Tengan en cuenta que yo estoy en esa edad que la risa termina en tos. Yo nunca entendí por qué a los huevos les dicen huevos, boludo. Si tienen más apariencia de kiwis. Te dejamos esta reflexión para el próximo martes de 22 a 00 en este programa que llamamos Metal Freaks. No me acuerdo cuál era que puse el tema de expulsados. Esperándote el martes. No sabe dónde la puse. Algo del martes. No me acuerdo. ¿Qué día esperándote hoy? El martes. Hoy es martes. Ah, ¿y yo qué dije? No, es miércoles. Esperándote el martes. Ah, esperándote el martes, guacho. No está buena esta chica, muchachos. No, sí, es que tengo la problema. Uno le tira la indirecta, el otro le tira la directa. No casa ninguna de las dos. No, tienen que ser directos conmigo. No, es que te tiró directamente. No, ni siquiera eso, huevón. Fue directo. Él te decía el nombre del tema. No. Te tiró el botellazo en el medio de la frente y dijo, ¿qué? Bueno, vamos a escuchar entonces a Expulsados con Esperándote el martes. Y nosotros nos despedimos hasta el martes que viene. Muchas gracias por todo. Y pegado a ese tema suena flema. Más feliz que... Para, vamos de vuelta. Los dos temas, decís. Los nombres de los dos temas. Vamos a escuchar entonces a Expulsados con Esperándote el martes y a Flema con Más feliz que la mierda. Y yo me despido hasta el próximo martes en otro nuevo programa de terror de Metal Freaks, porque seguramente va a ser terror. Vamos a ser de terror nosotros. Muchas gracias por todo, muchas gracias por estar del otro lado. Gracias por tanto, gente. Perdón por tan poco. Nos vemos el martes que viene. Yo los veo aparte el viernes. Besitos, chau chau, decía Yuya. La reina de los bajitos. Por la calle y dijiste mañana nos vemos. El miércoles fuiste al dentista y el jueves cuidaste tu hija. Él no me agarra así. Oh. oh, me hace mal a mí. Sí, si vos no venís, ¿cómo voy a hacer para escribir? No pudiste el fin de semana y dijiste seguro mañana. El lunes todo se complica, para el martes pasamos la cita. Oh, no me hagas así, oh, me hace mal a mí. No venir, ¿cómo voy a hacer para escribir? Esperando el martes, esperando el martes, esperando el martes, esperando el martes. Por la calle y dijiste mañana nos vemos. No pudiste el fin de semana y dijiste seguro mañana. Hey, no me hagas así, oh, no te vayas así. Tú, tú de mí, ¿cómo voy a saltar aquí? Esperando te mate, esperando te mate. Esperando de martes.